Sobrenatural FM. Dios Todopoderoso está con nosotros. Iniciamos Identidad Cristiana desde Venezuela, Estado Bolívar, totalmente en vivo por la emisora oficial de la juventud, Sobrenatural FM, y también, por supuesto, conectados con nuestra emisora oficial Radio Torre desde Costa Rica. Saludamos a todos mis hermanos y amigos que están allí sintonizando desde muy temprano la programación de Sobrenatural. Estoy muy pero muy contento de estar aquí hoy lunes, Identidad Cristiana, estrenando horario. Ahora podrás escuchar este tu programa todos los lunes y los jueves a partir de las 8 de la noche. Así que qué gusto es anunciarles pues este nuevo horario. Yo soy Carlos Pérez desde Venezuela, Estado de Bolívar, con este su programa Identidad Cristiana por aquí por la emisora que siempre está para bendecir. Iniciamos con la mejor música. Quiero recordarles que nuestras redes sociales están listísimas desde hace rato, recibiendo sus mensajes, recibiendo también sus comentarios. Puedes escribirnos a Facebook e Instagram como @sobrenaturalfm, o también nos puedes encontrar en Twitter como @fmsobrenatural, o escucharnos en www.sobrenaturalestereo.com, o si quieres también puedes descargar nuestra aplicación en Play Store, Sobrenatural FM, y escucharnos desde cualquier parte donde estés a través de tu teléfono celular. También puedes darle un me gusta a nuestra página de el programa @idcristiana5, tanto en Facebook como en Twitter como @idcristiana5. Nuestro número y teléfono de contacto totalmente listo, el 0412-513-7274. Repito, 0412-513-7274. Bueno, estamos escuchando Where You Are de Hillsong, una música excelente para adorar el nombre de nuestro Dios. Y para todos los que les gusta Hillsong, hoy estrenamos este tema escuchándolo, bueno, estrenando nuestro programa. Sé que usted ya lo conocía desde hace rato, pero para usted y para todos los que nos escuchan, Where You Are de Hillsong. Sobrenatural FM. Hand in the fire for so long, but you show me better. A new kind of love, it's ever the one I want. I'm lifting you higher, higher. Para todos esos jóvenes que nos escuchan, hay una palabra de Dios también para usted en esta noche. Está en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15 y 16. Dice: ¿se olvida una madre del bebé que amamanta? ¿No tiene compasión del hijo que dio a luz? Aún si eso pasara, yo no te olvidaré. Mira, te tengo escrita en mis manos. Así que el Señor nos tiene escrito, el nombre suyo está escrito en la palma de nuestro Señor y está atento a todas sus necesidades. Aún más allá de lo que tú crees que necesitas, Dios sabe. Y por eso es que sus caminos son un poco misteriosos, como dice la misma palabra, porque no nos da lo que queremos, pero sí nos da lo que necesitamos. Así que para ti, joven, esta palabra: aunque la madre se olvide del bebé que da luz, Dios no se olvida de ti. Si pasa, no sé para quién esta palabra es para alguien que está allí en la sintonía de Sobrenatural FM, y por eso es que hoy la proclamamos a través de este micrófono. Yo soy Carlos Pérez desde Venezuela, Estado Bolívar. Es su programa Identidad Cristiana con la mejor música, la música que edifica nuestra vida. Sobrenatural FM. We'd rather burn up than stick to the shade. Not of this world, so we live on the run. We keep our eyes set, eyes on what is to come. We are unstoppable. stick to the shade. Not of this world, so we live on the run. We got our hearts set, hearts on what is to come. Natural FM. Estamos de vuelta por aquí por Sobrenatural FM, su programa Identidad Cristiana totalmente en vivo. Y qué gusto. Ya algunos se han estado comunicando con nosotros. Quiero saludar a nuestra hermana Miriam. Ella nos dice: hola, bendiciones en sintonía. Saludos para Andrés de Maracaibo. Andrés, te saludamos a ti de parte de Miriam por aquí por Sobrenatural FM. Dice Carola: hola, para solicitar una canción de Evan Craft y Nicole García. Resplandeces, gracias. Claro que sí, Carolai. Desde un momento, espera un momentico y ya te vamos a complacer con Resplandeces. Tremenda canción de nuestro hermano Evan y nuestra hermana Nicole. Nelson nos dice: hola, pana, si ponen Barat y Redimido, la canción Espíritu Santo, bendiciones, full sintonía. Claro que sí, Nelson, dentro de un ratico, no muy en chiquitico, te vamos a estar complaciendo a ti y a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Bueno, hoy estamos bastante contentos y llenos de energía para seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Y le decía hace un momento una palabra que estaba en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, 16. No sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de encontrarlo, pero bueno,

está sobre mí. En tu verdad. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, llena este lugar, consolador, abrázame, plántame, envuélveme. Espíritu Santo, tú estás aquí, inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo. Quiero ser pura sal. Por aquí por Sobrenatural FM, totalmente en vivo, en su programa Identidad Cristiana desde Venezuela, Estado Bolívar, para el mundo. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, por allá nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos mexicanos, nuestros hermanos chilenos, argentinos, uruguayos, guatemaltecos, hondureños, ecuatorianos. Todos nuestros hermanos que nos escuchan en América Latina, América Central y aún América del Norte, nuestros hermanos en los Estados Unidos y por allá por Europa también nos escuchan. Saludamos entonces a todos nuestros hermanos y amigos que siempre están escuchando Sobrenatural FM. Hoy estamos hablando un poco acerca de tiempo de cambiar y complaciendo también a nuestros hermanos, porque realmente a todos nosotros como jóvenes, adultos, niños, ancianos, es necesario, como decía nuestro hermano Redimido y Barak en su letra, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos hace buscarle, anhelar a Dios, proclamar a Dios, vivir conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos la etiqueta de cristianos, pero no, ser cristiano es más que una etiqueta. En el libro de Hechos, cuando llamaron a cristiano por primera vez a los hombres de Dios, estaban haciendo la voluntad de su padre. Vieron su estilo de vida, vieron la forma en cómo vivían y dijeron, bueno, esta gente tiene a Cristo. Eso significa cristiano, cristiano, Cristo dentro de nosotros. Así que es tiempo de que cuando alguien te vea a ti como joven, vea y te diga, este hombre es un cristiano. No porque es perfecto, no porque no tiene problemas, sino porque es un hombre y una mujer diferente, con una gracia que no se sabe de dónde viene, pero que la tiene. Eso todo joven tiene que tenerlo. Y si tú estás un poco así, quizás te has caído, bueno, hoy es el día en que tienes que levantarte, sacudirte el polvo, secarte las lágrimas, hasta limpiarte los mocos

dice: y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana. Sobrenatural FM. Voy a buscarte, encontrarte, el pecho recordarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, tu luz renovarme, seguirte sin casarme y cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, el pecho recordarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Amén, amén, así es. Cada día empezar de nuevo, de un temazo de nuestros hermano Quique y Funky. Justamente hablando de ese tema en esta día. Y dice el libro de Gálatas: y manifiestas son obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, esa palabra es para nosotros, está allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Son todas esas cosas que nos pide Dios, que nos limpiemos, que los saquemos, que no proveamos para ese, para eso que está, esa carne que está en nosotros, siempre queriendo atacarnos, siempre queriendo levantarse. Es tiempo, aparte de dejar lo inmundo, de dejar la carne, es tiempo también de no darle lugar a Satanás en nuestra vida. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Necesitamos renunciar. Hay un terreno que Satanás ha tomado quizás como joven en nuestra vida, porque nosotros se lo hemos abierto. Pero hoy es el día para cerrarle esa puerta a Satanás, para cerrarle esa puerta en nuestra vida. No sé de qué manera tú se lo qué puerta le habrás abierto a Satanás, pero hoy puedes cerrársela. ¿Y cómo? Bueno, si una de esas puertas es la falta de perdón, tienes problemas con eso, hoy es el día que tienes para perdonar, para desechar toda orgullo, toda amargura, todo odio en contra quizás de tu papá, de tus hijos, sí, de tu hermana, del compañero de clase. No sé a quién tienes que perdonar, a quién tienes que pedirle perdón, pero hoy es el día para que no te acuestes con Satanás. La Biblia dice que no le demos lugar por eso mismo, porque con nuestro pecado le damos lugar a Satanás en nuestra vida. La Biblia dice que Satanás es el que quiere dividir, destruir, matar. Él tiene una sed de sangre por nosotros, pero la Biblia dice que Jesucristo viene a darnos vida y vida en abundancia, y que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que esto es algo que debe creerse como jóvenes y estar totalmente convencido de eso. A lo mejor no vamos a escuchar palabras como esta en un púlpito, pero si hoy lo estás escuchando aquí en Sobrenatural FM, es porque Dios está interesado en que tú le conozcas y te empoderes con la presencia del Espíritu Santo. Hoy tenemos excelente tema para compartir con usted. Es tiempo de cambiar, y hay algo que necesitamos cambiar también. como jóvenes es la queja, la crítica, la murmuración, la autocompasión. La Biblia dice que no tentemos al Señor, que nos gusta murmurar, nos gusta quejar. Eso pareciera un mal dentro de nuestras congregaciones y dentro de nuestras vidas. Así que si te das cuenta que estás quejándote, que estás autocompadeciéndote, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian, quiero decirte de que Dios te ama, de que Dios te ha dado poder, que Dios te ha dado amor, que no va a haber nadie en la tierra, ni debajo de la tierra, ni por encima de la tierra, ni en cualquier planeta que se descubra, que te ame tanto como nuestro Dios. Hace unos días la NASA publicó una información diciendo que había planetas a no sé cuántos años luz. Podrán haber planetas a no sé cuántos años luz, pero no podrán encontrar nunca a un Cristo como el que nosotros conocemos y por quien nos ha dado tal vida. Así que vale la pena dejar de quejarnos, dejar de criticar, dejar la murmuración, dejar la autocompasión y cambiarlo por la palabra. Dice la Biblia, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Eso está en el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Cambia lo que atropella por lo que mueve montaña. Mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que atropella por lo que mueve montaña. Sigue buscando la manera de llenar ese vacío, pero consumiendo veneno. Sigue diciendo que no hay nada de malo, no va a hacerlo, pero que tiene de bueno. Tú cambias y te amaneces hasta perder el control. Aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol. Aquí nosotros amanecemos cantando. Era una escalera la que yo veía. No hay Dios tan grande como tú. Alabando a Jesús, la luz que te alumbra, para que no te pasen sombra. En esta fiesta solo su nombre se nombra. Suena el pandero con los metales. Estos son los padres de los pentecostales. Lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que atropella por lo que mueve montaña. Lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Suelta. Cambia lo que atropella por lo que... Bueno, ese tema de Alex Zurdo, lo mío no pasa. Para complacer, bueno, nuestra hermana Zuli, que nos pedía un reggaetón. Ahí está, Alex Zurdo, lo mío no pasa, en vivo desde Venezuela, Estado Bolívar, en su programa Identidad Cristiana. Tengo algunos mensajes de texto por leer y aquí Alexandra nos escribe: hola, estoy escuchando desde Cartagena, Colombia. Bendiciones para su programa. Amén. Saludamos entonces a nuestra hermana Alexandra, que está allá en Cartagena. Anuel nos dice: hola, deseo escuchar Padre Nuestro de Cristín Di Clario. Sí, gracias. Bueno, Anuel, dentro de un minuto vamos a estar complaciéndote. Naibelet nos dice: hola, saludos a mis hermanos Luis y Jorge en sintonía del programa. Saludos Luis, Jorge, parte de Naibelet. Daire nos dice: hola, me complace con tu amor, no tiene fin, de Generación 12 y Redimido. Claro que sí, dentro de unos minutos vamos a complacerte con esa música. Quiero recordarles a todos los que nos escuchan nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Puedes encontrarnos como @sobrenaturalfm. En Twitter nos encuentras como @fmsobrenatural. y nos puedes escuchar siempre desde cualquier lugar del mundo a través de la página www.sobrenaturalestereo.com. Si tienes un teléfono celular inteligente, bueno, descarga nuestra aplicación a través de Play Store, Sobrenatural FM, y escúchanos a través de tu celular. Vamos a complacer a nuestra hermana con Cristín Ticlario, Padre Nuestro, y regresamos con más de Identidad Cristiana. Pienso que me da la vida, sana mis heridas, dulce paz, refugio eterno en quien confía, vida nueva me das. Eres tú, la única razón de mi vida, para que sonríe. Sobrenatural FM. Eso era Cristín Ticlario con Padre Nuestro que está en los cielos, inspirado allí en el libro de Mateo capítulo 6. Qué gustazo es haber compartido con todos ustedes. Ya estamos casi llegando al final. No, pareciera que esa palabra en el libro de Mateo 24 se está cumpliendo, pero demasiado, demasiado. El tiempo pasa volando rapidísimo y ya nos tenemos que ir. Pero bueno, los que han quedado allí en lista para complacer, vamos a complacerlo en lo más que podamos a todos ustedes. Hoy estuvimos hablando de un tema espectacular ahí en varias citas, pero hablando de tiempo, pero tiempo de cambiar. Hablamos que era tiempo de cambiar la carne por el espíritu, tiempo de cambiar la murmuración, tiempo de cambiar la negligencia, tiempo de cambiar la queja, tiempo de cambiar la autocompasión. Los hombres de Dios y mujeres de Dios, perdón, también tenemos que renunciar a muchas, pero muchas cosas. Así que, para terminar, dice la palabra en el libro de Juan 15:16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que no fue que tú escogiste a Dios, fue que Dios te escogió a ti y te escogió para que lleves fruto. Así que es tiempo de detener, de decirle stop a la esterilidad. Es tiempo de que lleves fruto, es tiempo de que hables a otro de Jesús, es tiempo de que hagas discípulo. Hoy desde Sobrenatural FM queremos retarte a que, si no le has hablado a nadie acerca de Jesucristo, puedas hablarle y puedas llevarlo a la congregación, puedas darle el ejemplo de lo que es realmente ser un joven cristiano. Ahí está, libro de Juan 15:16 dice que Dios te llamó a que lleves fruto, no a que te quedes en en tu casa, en tu cuarto, sin decir, sin hacer y sin ni siquiera orar nada. Dios te ha llamado a que impactes, a que seas un agente de cambio donde quiera que estés. Hermano, pero mi familia no me apoya, mis hermanos no me apoyan, mis vecinos se me oponen. Bueno, quiero decirte que Dios te dio espíritu de poder, de valentía, de dominio propio para que puedas vencer. Y dice la palabra que Él te da la fuerza para obedecer aún más allá de cualquier cosa que te circunstancia donde te presentes. Hoy es el día, así que levántate para impactar a tu alrededor. Tienes que llevar a gente a tu iglesia, tienes que invitar a tus compañeros, tienes que invitar a tus amigos. Tienes que tener gente a tu alrededor. No solamente te rodees de gente cristiana, rodéate de gente que no es cristiana, pero no para imitar sus formas, su manera de hablar o su manera de vestir o su manera de hacer las cosas, sino para que ellos te vean a ti y glorifiquen al Padre que está arriba en los cielos y digan: este sí es un cristiano. Aunque te persigan, aunque se burlen de ti, es mejor estar con Dios y ser burlado por el mundo que estar por el mundo y ser rechazado por Dios. Esa es la palabra de Dios para ti hoy en esta noche a través de Identidad Cristiana y de su programa, perdón, a través de Identidad Cristiana y a través de esta emisora que siempre está para bendecir tu vida, Sobrenatural FM. Nuestros hermanos que han pedido una complacencia, al terminar el programa vamos a complacerte, pero ya llegó la hora de despedirnos. Será, ya le sabe, para el próximo jueves, este jueves a las 8 de la noche a través de www.sobrenaturalestereo.com. Estaremos teniendo una entrevista también exclusiva con una adoradora y pastora desde Miami. Así que no puedes perderte esa entrevista. Hay bastante de Dios para ti en esa entrevista. Sigue en la sintonía de Sobrenatural FM y será hasta la próxima. Esto es Identidad Cristiana con su hermano Carlos Pérez desde Venezuela, Estado Bolívar. Dios te continúe bendiciendo. Sobrenatural FM. La mejor música. Sobrenatural FM. Corro a los brazos de mi Padre. nunca me dejarás. Conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho Sobrenatural FM. Cambio en la tierra, quieren paz y menos violencia y alegría para vivir. ¡Eso está bueno! Pero quien quisiera ser el primero que se pare frente al espejo y diga que el cambio empieza por mí. Por eso yo voy a caminar con Dios, Dios en ti, Dios en mí, para poder hacer la diferencia. Es con Dios, Dios en mí, Dios en ti, nuevamente nueva conciencia. Con Dios, Dios en ti, Dios en mí, para poder sacar el problema de raíz. Con Dios, Dios en mí, Dios en ti, lo único que puede transformar es el país. Ya, todos quieren un superhéroe en PR, calificado para cambiar el sistema. Un hombre que esté bien capacitado, que pueda resolver todo problema. Podría ser el presidente o a lo mejor será el alcalde o el gobernador. Será un artista o será un doctor. Será un cura o será un pastor. Todos quieren alguien en quien confiar. Alguien que sea perfecto y no les vaya a fallar. Alguien que mejore la situación para poder dormir sin preocupación. Ya, esto no lo cambia la procuraduría, ni el ejército, ni la policía. Pero tú y yo sí lo podemos lograr. Ven y únete a la marcha y vamos a caminar con Dios. Dios en ti, Dios en mí, para poder hacer la diferencia. Es con Dios, Dios en mí, Dios en ti, nuevamente nueva conciencia. Con Dios, Dios en ti, Dios en mí, para poder sacar el problema de raíz. Con Dios, Dios en mí, Dios en ti, lo único que puede transformar es el país. país, yo. Exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, condenar es fácil, ordenar es fácil y quejarse es fácil, pero dar el ejemplo es lo difícil. Qué lindo vivir de lo que el otro paga y lo que me toca hacer que otro lo haga. Pero así una revolución no se propaga, no se puede cambiar un pueblo de mente vaga. Dime tú, ¿qué ganaste yendo a la televisión? A tirarle a tu gobernador una maldición. ¿Devolviste el empleo a quienes lo perdieron? No, pero te lo gozaste y te lo aplaudieron. Si de verdad quieres ayudar a la población, ya deja de llevar un mensaje de frustración. Ven, toma la acción, es lo que tienes que hacer y reconocer que el cambio solo se puede hacer con Dios. Dios en ti, Dios en mí, para poder hacer la diferencia. Es con Dios. Dios en mí, Dios en ti, nuevamente nueva conciencia. Con Dios. Dios en ti, Dios en mí, para poder sacar el problema de raíz. Con Dios. Dios en mí, Dios en ti, lo único que puede transformar este país. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dejemos de jugar al juego del egoísmo. Si quieren me censuran alegando fanatismo, pero sin Dios verán que seguiremos en lo mismo. Nunca, nunca echaremos para adelante si en la lucha no incluimos el factor más relevante. El Rey de Reyes, poderoso gigante, él sigue siendo la pieza más importante. Nada vale nada si con él no caminamos. No importa lo que hagamos, sin él nada logramos. Como quieren un cambio, si la espalda le damos, nunca venceremos si no nos humillamos. Definitivamente hay que ser consciente, hombre que con Dios camine es hombre inteligente. Que su misericordia es la que nos ha guardado y que nada es imposible si Él está de nuestro lado. Todos quieren ver un cambio en la tierra, quieren paz y menos violencia y alegría para vivir. ¡Eso está bueno! Pero quien quisiera ser el primero que se pare frente al espejo y diga el cambio empieza por mí. Por eso yo voy a caminar con Dios. Dios en ti, Dios en mí, para poder hacer la diferencia. Es con Dios. Dios en mí, Dios en ti, nuevamente nueva conciencia. Con Dios. Dios en ti, Dios en mí, para poder sacar el problema de raíz. Con Dios. Dios en mí, Dios en ti, lo único que puede transformar este país. Yo, yo, yo, yo, yo, el redimido man, el fenómeno, de la A a la Z, produciendo, Jetson el supersónico colaborando, Operación PR.